Perdí como gané y como caí, me levanté como cumplí, también fallé, pero yo sé que a veces la vida es así. Un día no y un día sí, no me quiero contradecir, pero solo puedo decir, me acostumbré a fracasar pa' corregir, a frenar pa' después seguir y a pelear pa' conseguir lo que soñé. Digo que me voy a rendir, pero no les quiero mentir, quiero pelear pa' un día decir que lo logré. Yo siempre estuve convencido de que iba a triunfar, porque no me di por vencido. Yo siempre fui leal y agradecido, por eso siento en el fondo que estoy bendecido. Esto lo tengo merecido, porque nunca en la vida me rendí. Aunque trataron de comprarme, sigo leal, no me vendí. Yo no cambio por la fama, sé quién me quiere, quién me odia, quién me ama. Los que me dejaron colgado, ahora me llaman. Los que se reían de mí, ahora lo maman. Yo nunca cambié, abrí los ojos y me di cuenta quién es quién. Soy mi mejor proyecto y todavía no estoy al 100. Los que se fueron, que no vuelvan cuando todo vaya bien. Estaba tirado, pero ahora que subí el valor y coticé como los dólares. Perdí como gané y como caí, me levanté como cumplí, también fallé, pero yo sé que a veces la vida es así. Un día no y un día sí, no me quiero contradecir, pero solo puedo decir, me acostumbré a fracasar pa' corregir, a frenar pa' después seguir y a pelear pa' conseguir lo que soñé. Digo que me voy a rendir, pero no les quiero mentir, quiero pelear pa' un día decir que lo logré. Recuerdo quién estuvo en las buenas y en las malas, me acuerdo a quién le di la mano y ahora me apuñala. No me olvido quién me impulsó y quién me cortó las alas, ahora esos son los giles que de lejos me señalan. Me cerraron un par de puertas y hasta las ventanas, le mandé cumbia a mi manera más de una semana. Me desahogué de los problemas con la marihuana, me preparé pa' ser mejor, ahora nadie me gana. Muchos dijeron que mi sueño no estaba al alcance, yo dije que iba a intentar hasta que me canse. Pasaron más de 5 años y veo un avance. Ahora, ¿quiénes son los que no tienen chance? Hacer esto es mi trabajo, parte de la rutina. Un poco de calle, un poco de casa, todo me combina. A mí me escuchan en los barrios, en todas las esquinas. La mafia argentina, ustedes saben. Perdí como gané y como caí, me levanté como cumplí, también fallé, pero yo sé que a veces la vida es así. Un día no y un día sí, no me quiero contradecir, pero solo puedo decir, me acostumbré a fracasar pa' corregir, a frenar pa' después seguir y a pelear pa' conseguir lo que soñé. Digo que me voy a rendir, pero no les quiero mentir, quiero pelear pa' un día decir que lo logré. Ustedes saben cómo es esto y de qué se trata. Conducta, disciplina y superación. Esto es Ringelet Music, Coto, RNG, La 60 sigue activa, Lauta, Tote. Estamos activos, haciendo música, música, música, música. La mafia argentina, ustedes saben cómo es esto, ya saben quiénes son los mejores.